lecturas de hoy nos encontramos en primer lugar San Lucas en los Hechos, como en el Evangelio narra la ascensión del Señor a los cielos. Después de su resurrección, permanece durante 40 días con los apóstoles. Permanece de una manera misteriosa, es decir, intermitente, a través de sus apariciones. Jesús ya no está en el tiempo y, sin embargo, no ha perdido todavía toda relación con el tiempo. Podríamos decir que Jesús, resucitado, glorificado, se encuentra en el Evo, en la Eva Eternidad, ese tiempo discontinuo que es el tiempo de los ángeles que se hacen presentes por su operación. Y eso durante 40 días. Cristo, con sus apariciones, confirma a los apóstoles la realidad de su resurrección y le da las últimas instrucciones y confirma a Pedro como cabeza, como jefe de la iglesia. Después de esos 40 días, Jesús vuelve al Padre. San Lucas lo describe en su ascensión, ascensión visible, ese cuerpo de Cristo visible en presencia de los discípulos, en presencia de los apóstoles, se eleva hacia el cielo. Sabemos que el cielo no es un lugar situado físicamente arriba de las nubes, pero también lo sabían en aquel tiempo. Pero hay un símbolo en esa ascensión de Cristo, símbolo hacia lo alto. No sería lo mismo, no significaría lo mismo si Cristo hubiera desaparecido sepultándose en la tierra. Por eso tiene sentido la ascensión como ascensión visible. Es un símbolo visible de la realidad invisible de esa vuelta de Cristo al Padre, de ese retorno de Cristo al Padre. Y en esa ascensión a Cristo lo cubre la nube. La nube también, para los judíos, tenía el simbolismo en el lugar de la presencia de Dios. La nube al mismo tiempo manifestaba a Dios y lo ocultaba, lo velaba a los ojos de los hombres. La nube es el lugar de la presencia divina en los tiempos del Sinaí. Es la nube la que se encuentra al principio de la vida de Cristo. El Espíritu Santo cubre a María con su sombra en el momento del bautismo. El Padre habla desde la nube. La nube cubre a Cristo, lo cubre a nuestros ojos, pero al mismo tiempo muestra esa nube su divinidad. Cristo, sin embargo, había dicho: yo estaré con vosotros, yo permaneceré con vosotros. Y esa permanencia de Cristo, sin embargo, es una presencia velada, es la presencia invisible del Señor en la gracia, es la presencia invisible del Señor en su iglesia, es la presencia invisible sobre todo del Señor en la Eucaristía. Cristo sigue estando presente, pero su divinidad velada, su humanidad velada, nosotros tenemos que reconocerlo con la luz de la fe. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Cristo sigue estando presente. Y a los discípulos que todavía dudan, que todavía preguntan si va a restablecer ahora el reino de Israel, les promete el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a ser la fuerza para que ellos puedan entender plenamente lo que Cristo les ha enseñado. El Espíritu Santo que va a ser la fuerza para que ellos puedan dar testimonio de Cristo. San Pablo, en la segunda lectura, nos habla de Cristo como cabeza y nosotros que somos su cuerpo. Cristo resucitado, ya lo hemos señalado días anteriores, Cristo resucitado. Nosotros somos miembros de un cuerpo cuya cabeza ya está en el cielo. Y desde allí nos llama, y desde allí nos atrae, desde allí nos ayuda, desde allí nos da fuerza para que nosotros también podamos llegar a estar con Él en el cielo. Cuando Cristo se iba a marchar, ¿qué le dijo a los apóstoles? Me voy, pero voy para prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Él ya está en el cielo y Él es cabeza. La ascensión nos muestra la gloria de Cristo y eso lo dice con fuerza San Pablo. La cabeza es la parte más noble. La cabeza es la parte más alta, la cabeza es la parte principal del cuerpo. Y Cristo es cabeza, no solamente de los que han sido redimidos, incorporados a la iglesia, sino que por su resurrección y su ascensión al cielo, Cristo es cabeza de todas las cosas. Cristo domina sobre todas las cosas. Cristo tiene la extraordinaria grandeza del poder con la que obran los creyentes. Cristo está sentado a la derecha del Padre en el cielo, es decir, junto al Padre, y desde allí reina, por encima de todo principado, potestad, poder o dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en el mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies. La ascensión nos muestra la gloria de Cristo, la ascensión nos muestra el triunfo de Cristo, y nosotros estamos llamados a compartir esa gloria, a compartir ese triunfo, a compartir ese reinado de Cristo sobre todas las cosas. Es la manera en la que tiene que realizarse el misterio en nuestra vida cristiana. Y aquí es necesario un equilibrio que no siempre resulta fácil. Algunos, precisamente porque piensan en este triunfo de Cristo, rechazan o piensan que tenemos que olvidarnos de la cruz. Y nos dicen, pero si Cristo ya está resucitado, ¿qué sentido tiene seguir pintando a Cristo en la cruz? ¿Qué sentido tiene que nos inclinemos delante del crucifijo? Habría que pintarlo solamente resucitado, glorioso, triunfante. Cuidado, Cristo ha resucitado y nosotros también con Él hemos resucitado, pero sobre todo en esperanza. Nuestra resurrección y nuestro triunfo todavía no es definitivo. Todavía podemos ser derrotados. Todavía tenemos que pasar por la cruz para llegar con Cristo a la resurrección y a la glorificación. Entonces la cruz todavía está presente en nuestras vidas. Y por eso San Pablo decía, predico a Cristo y a Cristo crucificado. La cruz todavía tiene sentido en nuestras vidas. Cristo ha llegado a la plenitud de su triunfo. Nosotros estamos de alguna manera unidos a Él y en ese sentido, como bautizados, como renacidos en la gracia, hemos triunfado con Cristo. Pero ese triunfo es todavía en nosotros semilla, promesa, esperanza de futuro. Pero la cruz está presente en nuestra vida y por esa cruz tenemos que pasar y a esa cruz la tenemos que cargar hasta que lleguemos al triunfo con Cristo. Y el otro error sería precisamente lo contrario. Olvidarse de Cristo triunfante, de Cristo glorificado. Señalar a Cristo solamente en su humildad, en su silencio, en el cordero llevado al matadero, en el servidor sufriente, en el crucificado, y olvidarnos de que Cristo, es cierto, pasó por esa humillación, pero porque pasó por toda esa humillación y ese sufrimiento, Dios lo resucitó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los infiernos, y para que toda lengua proclame que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios, que Cristo es Rey. Y entonces no se puede hablar allí de que eso es triunfalismo. El triunfalismo sería jactarse de un triunfo no obtenido, de un triunfo que no corresponde. Cristo es un Cristo triunfante, Cristo desde el cielo es cabeza, Cristo desde el cielo es Rey, y hoy precisamente en la ascensión del Señor celebramos con la Iglesia el triunfo y la gloria de Cristo. Es lo mismo que pasa a veces con la Santísima Virgen, cuando nos dicen el lugar de la Virgen es aquel que tiene en el Evangelio, humilde, callada, silenciosa. Sí, porque ese fue el lugar de la Virgen en el Evangelio, hoy es reina junto a Cristo. Y también el Evangelio dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. De esa manera, digamos, en ese equilibrio no siempre fácil, nosotros estamos unidos al triunfo de Cristo. Nosotros que ya hemos resucitado, pero nosotros que todavía no hemos ascendido, que estamos aquí en la tierra, nosotros que todavía tenemos que pasar por el sufrimiento, por la lucha, por la cruz, pero nosotros que somos miembros de un cuerpo cuya cabeza ya está en el cielo, nosotros que somos servidores de un rey humilde, de un rey crucificado, del rey que entra en Jerusalén sobre el asno y el pollino, pero al mismo tiempo del rey que triunfa sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el demonio, sobre el pecado, del rey que somete todas las cosas para someterlas definitivamente al Padre. Y es en este reino en el cual nosotros debemos trabajar, que es lo que marca el Evangelio y también la primera lectura. La ascensión de Cristo al cielo significa la vuelta de Cristo al Padre, pero significa también al mismo tiempo que nosotros tenemos que cumplir una misión aquí en la tierra, Y si Él nos envía el Espíritu Santo, y si Él se queda con nosotros, es para que nosotros aquí en la tierra cumplamos una misión, para que nosotros sigamos cumpliendo la misión de Cristo, de santificar a los hombres, de enseñar a los hombres, es decir, de bautizar, de predicar el Evangelio, de trabajar aquí en la tierra por la extensión de ese reino de Cristo, de ese reino de Cristo para preparar así su venida definitiva. Cristo vuelve al Padre, Cristo permanece con nosotros misteriosamente escondido bajo aquel velo que solo se penetra con la luz de la fe. Cristo nos deja con misión trabajar aquí por su reino, pero Cristo nos promete su vuelta y nosotros, mientras trabajamos por su reino y recordamos su gloriosa ascensión a los cielos, esperamos también al mismo tiempo su venida gloriosa para instaurar el reino definitivo. Ese reino por el cual, sin saberlo, sin entenderlo, le preguntaban los discípulos: Señor, ¿es ahora que vas a instaurar el reino de Israel? Y Cristo iba no a restaurar un reino, sino a instaurar un reino nuevo. Pero no les dice el momento, el tiempo de ese reino, solo el Padre lo sabe. ¿Cuándo es el tiempo de ese reino? En la segunda venida de Cristo, cuando vuelva glorioso, sobre las nubes del cielo, es decir, en todo el poder de su divinidad, en la majestad de su gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, a los muertos por el pecado que han rechazado su gracia, a los vivos por la gracia que la han aceptado, que se han unido a Él, a su resurrección, a su vida, e instaurar así sobre todas las cosas el reino definitivo del Padre.